y terminó focalizándose en el testimonio de las personas que habían perdido todo, ¿sí? Hay una cuestión, uno como director, tanto Axel como yo, obviamente nosotros intervenimos, hacemos las preguntas, todo, pero en este caso nosotros como directores lo que intentamos hacer es que el relato lo construyan los personajes, o sea, las personas que habían perdido todo. Entonces, entre las personas que iban hablando, iban generando el recorte. Entonces, nosotros tampoco pusimos nombre de las personas que vamos entrevistando, sí lo ves en los créditos, pero si no, no lo ves en la película, por una cuestión de que intentamos hacer una mira, hacemos un recorte de 12, 15 personas que entrevistamos, y esa es la mirada de lo que fue el incendio. Es un recorte chico porque la gente que perdió la casa fueron más de 500 familias. Pero en este caso fuimos por diferentes zonas de donde había ocurrido el incendio, diferentes perspectivas, y muchos iban por el mismo lado de lo que había pasado. Entonces, un poco la mirada del documental es un retrato íntimo de la gente que perdió todo, y luego elaboran hipótesis de qué pudo haber pasado en ese incendio. Ajá. Eso es un poco lo que planteamos desde la película. Con la menor intervención posible de uno como director, tanto Arce como yo, dentro de la imagen, obviamente el encuadre, las preguntas, todo, está bien, hay una intervención, pero es la mínima. No vas a encontrar una voz en off de Axel o mía interviniendo en el relato. La voz no es nuestra, porque no nos pareció que correspondía. La voz es de las personas que sufrieron todo esto. Entonces, nada, nosotros lo que hacemos nomás es darles voz, ser un portal, ser el medio de frecuencia de la radio para que ellos puedan hablar y dar esa voz. Después la película la terminan haciendo ellos. Nosotros le damos la forma de relato de guión, pero intentamos que todo el testimonio de dónde nace la historia es de ellos. Buenísimo. Bueno, Luciano, te agradecemos la palabra. Esperamos que tengas buen viaje y nos veremos en estos días. Gracias, ¿eh? La verdad que un placer. Y bueno, habilitar el arte en estos tiempos, la verdad que está muy complicado. Así que defendamos nuestra cultura y por eso también vamos a presentar la película. Primero porque la película se gestó ya, y segundo porque nada, hay que dar la cara con las cosas que uno hace, defenderlas para que la gente vea que bueno, detrás de cada película hay personas defendiendo un arte que bueno, apunta a mejorar nuestra cultura nacional, nuestra identidad. Te agradecemos y nos vemos prontito. Bueno, ahí estamos, ahí con los ruidos del avión. Un gran abrazo y gracias por el tiempo, ¿eh? Un placer. No, gracias a vos. Hasta pronto.